hijo, un momento. ¡Mueve la llama! Todavía no, Donald. Walt ha ordenado que se haga una pequeña investigación. ¿Cómo se hace? ¿La anciana enferma? Francamente, no. Primero, haré una investigación. Y si nadie se queja de ti, el diploma será tuyo. Empezaremos con Chip y Dale. Si una duda tienes y la quieres aclarar, dame un silbidito, dame un silbidito. Y siempre tu conciencia te ha de guiar. Veamos. Chip y Dale, cuarta rama, departamento. ¿Qué es esto? Se cambiaron de domicilio. ¡Qué raro! ¿Y a dónde se habrán ido? ¿Marte? ¿Por qué se habrán ido tan lejos? Siquiera se hubieran quedado en el satélite artificial. ¡Ah! ¡Son Chip y Dale! ¿Cuándo habrán regresado? Ahora sabré la verdad. Soy Pepe Grillo, investigador super especial. ¿Conocen a este pato? Está a punto de recibir un diploma de buena conducta. ¡Oh, no! ¡Siga! ¡Todavía aguanta! Ahora veamos. A ver si entendí bien. Ustedes estaban arriba en su casa sin meterse con nadie cuando llegó un cierto pato y... Donald parecía inofensivo hasta que... los vio a ustedes trabajando. Thank you. A Donald. Sus amigos quieren que gane ese diploma, ¿entiendes? Seguro, Donald. Entiendo. Te crees muy listo, ¿verdad? Ya lo verás. Bebo cuando trabajo. Es dulce. Pero me da agruras. Usted conoce a Donald. Es cierto, yo conozco al pato Donald. Me ordenaron investigarlo. Pues ya era tiempo. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Investiga usted la conducta de Donald? Sí, señorita. Por eso estoy aquí. ¿Hay muchas quejas contra él? No, señorita. Ah. Ninguna queja. ¿Qué dice? Es más, se acaba de ganar un diploma de buena conducta. ¿De buena conducta? Eso temíamos. A ver, desde el principio. Ese pato pies planos, cara de limón exprimido. Sin adjetivos. Bueno, todo comenzó el día que me compré este sombrero. ¿Sombrero? A propósito, ¿le gusta? Sí, ¿cómo no? Pues tenía una cita con Donald y claro, quería verme muy bonita para gustarle mucho. Bestia salvaje. ¡Donald! vayamos al grano. Yo soy una máquina de insultar y represento al Instituto Malacara del Buen Carácter. Si usted puede aguantar mis insultos durante 10 minutos sin perder la paciencia, estará usted curado para siempre. ¿Promete usted prestarme su atención, toda su atención y nada más que su atención aunque no se la devuelva? ¡No, la vaca! Muy bien, tenga la bondad de voltear hacia atrás. Ahora veamos la lista. Sigue Pedro, el vecino de Donald. ¡Qué maravilla! Dice aquí que el adorable y siempre sonriente Pato Donald ganó un diploma de buena conducta. Y lo merece por ser tan educado, tan encantador. No es eso lo que me han dicho de ti, Donald. Flash, interrumpimos este programa para transmitirles un boletín especial. El día de hoy, en los estudios de Walt Disney, el Pato Donald, eximio actor, ganó un diploma de buena conducta por sus indiscutibles méritos. Un servidor asegura que no hay nadie que merezca tanto esa distinción como esa gran estrella de radio, cine y televisión, el Pato Donald. Sí, sí, Donald, sí. Bueno, espero que esté en casa. ¿Nadie? ¡Toma, insecto! ¡Onda, pasa! ¡Oh! Parece que no quiere a Donald. ¡Oh! ¡Quítate de mi pie! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¿Qué me pasó en el pie? Todo es culpa de ese miserable pato. Por él estoy así. ¿Por Donald? Si tuviera ese pato en mis manos, le pondría los ojos negros. Ese cochino pato se ha pasado de la raya. Pero Pedro, si se acaba de ganar un diploma de buena conducta. ¿Qué dices? ¿Un diploma de buena conducta? Pues sí, no recibimos ni una sola queja y... Pero si yo mandé millones de quejas. Qué raro. La caja de quejas estaba vacía. Bueno, dime ahora, ¿qué tienes contra él? Bueno, chaparrito, todo comenzó el día en que compré mi trombón. Lo malo de ese pato relleno es que no sabe lo que es buen jazz. Nomás oye esto. Opino como tú. Iba yo. Anoche estaba muy inspirado. Sí, señor. ¿Y qué inspiración? Pero te diré, mi amigo. Algunos de mis vecinos son muy ignorantes. Mi música es demasiado fina para ellos. Y yo hubiera podido evitar la trifulca, pero él lo ayudaron de arriba. Ve la historia, chaparrito, y sabrás lo que quiero decir. Thank you. Dificultades con el pato Donald la semana pasada. ¿Alguien tienes quejas? ¿Qué es esto? ¿Cómo hipnotizar? Eso sí que está bueno. A ver, Pluto, ládramelo todo. ¿Te convirtió en ratón? ¿Y en gallina? ¿Y cómo lo hizo? ¿Tú dormías tranquilo? Bueno, sigue ladrando. Thank you. Thank you. Las evidencias en contra de Donald. No creo que vaya a obtener su diploma. ¿Qué tal, señora? ¿Qué piensa usted del pato Donald? ¡Yo lo haría muchos pedacitos! ¡Ese pato pies planos es un idiota! ¡Basta! Ya me decidí. Voy a llevar estas quejas a la caja yo mismo. las quejas decidirán el caso. ¿La de Daisy? ¿La de Pedro? ¿Y la de...? ¿Eh? Donde han ido las quejas. Bueno, seamos justos y démosle a Donald su diploma. Recuerda, Donald, siempre tu conciencia te ha de guiar.